Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Saludos a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez acá en Enfoque por Radio Nacional 101.5 FM. Este es un programa de análisis de temas nacionales e internacionales. Quien les habla, Laura Muñoz, politóloga, comunicadora, les doy la más grata bienvenida. El día de hoy en el programa vamos a analizar el tema de lo que es planificación y evaluación del Estado. Un tema que puede sonar para muchos como algo muy técnico, muy elevado, muy académico, pero que en realidad es bastante importante para el progreso del país. Entonces, para eso nos invitamos a doña Carla Morales. Doña Carla, que es licenciada en Ciencias Políticas, máster en Derechos Humanos, que también ocupó el cargo de viceministra de Planificación Nacional y Política Económica en la administración pasada, para que nos cuente un poquito, para que nos ilumine un poco en el tema. Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, bueno, un gran saludo a todas las personas que escuchan este programa. Y bueno, y estoy aquí para colaborar en este tema que, como decía doña Laura, a veces suena un poco técnico, pero que en realidad es bastante cotidiano a veces. Okay, Carla, muchas gracias. Bueno, empezamos con el tema, algo muy, muy simple, algo muy sencillo, sobre todo para los que nos están escuchando. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de planificación y evaluación del Estado? O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué vale la pena mencionarlo? Bueno, el tema de la planificación, digamos, es central a todo el quehacer de un gobierno, ¿verdad? O de un Estado en su conjunto. Todas las instituciones, todos los tres poderes de la República y los gobiernos en sí mismos tienen que utilizar, ¿verdad?, la planificación como un ejercicio, por una parte, de organización, de definición de prioridades, de identificación de necesidades, ¿verdad?, y empatar eso con las responsabilidades que cada una de las instituciones tiene, ¿verdad? El Ministerio de Salud tiene una ley que le define cuáles son sus funciones y qué tiene que atender, y por lo tanto, para cumplir con esos objetivos o esas leyes, ¿verdad?, requiere de identificar problemáticas, pero además ver cómo las atiende. Y para eso se tiene que organizar. Entonces, la planificación, en términos sencillos, es como definir una ruta, ¿verdad? A donde las instituciones tienen que enfocar sus esfuerzos, pero además sus recursos, que casi siempre son limitados. Ajá. ¿Y cómo funciona eso acá en Costa Rica? Bueno, sabemos que tenemos un ministerio, pero ¿cómo trabaja? Digamos que tenemos que dividirlo en dos partes. La planificación puede ser estratégica o puede ser operativa. Y combinan, digamos, permanentemente las dos. Es decir, el ministerio, el Costa Rica tiene un Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, así se llama, y esta es la entidad que se encarga cada 4 años y de manera permanente a monitorear ese instrumento de planificación que define el gobierno cuando llega, ¿verdad? Que es, no es otra cosa más que la traducción del plan de gobierno, ¿verdad?, con el que ese partido o ese presidente o esa presidenta llegó al poder, se traduce en lo que nosotros conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo. La ruta que define ese gobierno, ¿verdad?, las prioridades para trabajar en los próximos 4 años. Eso es una planificación estratégica. Y es un plan que va más allá de quién sea el jerarca, porque vimos, por ejemplo, en esta administración que ya cambiaron, que hubo cambio de jerarca en el Ministerio de Planificación. Claro, porque lo que se aprueba, es decir, lo que el gobierno se compromete es a llevar adelante o cumplir con un plan que define una serie de metas en diferentes áreas. Eso es planificación estratégica, ¿verdad? Porque define una ruta, un norte, que las instituciones tienen que organizarse para que al final de sus 4 años puedan demostrar que lograron los objetivos que se habían planteado al inicio. Hay, la planificación operativa es el cómo se hace. Ah, okay, genial. ¿Verdad? Yo defino los, ¿verdad?, los grandes objetivos, pero la operativa es la que me dice, bueno, yo necesito para cumplir la meta de cobertura de vacunación a nivel nacional, por ejemplo. Entonces yo operativamente digo, bueno, yo necesito comprar por año tanto número de vacunas, tengo que atender a tanta población, ¿verdad? Defino prioridades de población, no voy a poder vacunar a todo el mundo, pero cuando se trata de las de los ciclos de la gripe, por ejemplo, yo sé que mis poblaciones prioritarias son menores de edad o niños en de 0 a 1 año, sí, cierta edad. Y los adultos mayores, por ejemplo. Entonces esa es la operativa. La otra parte que me preguntaba al inicio, ¿qué pasa con la evaluación? Ajá, ¿verdad? Sí. Esa, sí, porque ahora sí. No es solo planificar, es también ver cómo se evalúa lo que se planifica. Correcto, ¿verdad? Porque yo puedo decir, el papel, como dicen, aguanta todo lo que uno quiere, ¿verdad? Pero ahí el asunto es no solo ponerlo ahí, no solo comprometernos, sino lograrlo. Y eso es todo un ciclo. Ese es el ciclo de las políticas públicas. Uno hace un diagnóstico, define cuáles son las necesidades, ¿verdad? Establece un plan, una estrategia, ¿verdad? La desarrolla, pero en ese proceso tiene que monitorearla, ¿verdad? Tiene que identificar si lo que estoy haciendo, lo que definí que iba a hacer, lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Eso es un proceso, digamos, dentro de la evaluación es una etapa de ese proceso. Yo analizo, reviso si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, qué tengo que rectificar, ¿verdad? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué no preví al inicio, ¿verdad? Y que me está surgiendo, me está generando problemas, etcétera, ¿verdad? Y la evaluación uno la puede hacer, generalmente lo que hacemos en Costa Rica son autoevaluaciones, es decir, las instituciones revisan. Los mismos ministerios, las mismas instituciones. Son las mismas instituciones. Hay una etapa donde la hacen las instituciones, ajá, ¿verdad? Ellos hacen una autoevaluación, o sea, revisan si es lo que se comprometieron o cumplieron o no, y analizan y hacen algún ejercicio de... En ese ejercicio de autoevaluación, de revisar y justificar, entre comillas, por qué pudieron hacer o por qué no. Eso llega al Ministerio de Planificación. El Ministerio de Planificación hace otra fase de esa evaluación. Puede ser intermedia, es decir, hacia la mitad del proceso. Hay una evaluación final que se hace cuando termina el periodo de gobierno, ¿verdad? Y estos se presentan informes a la Contraloría General de la República anuales y del periodo. Para ver cómo va progresando. Para ver cómo va progresando y por qué se cumplió o no se cumplió la meta. Y al final, y hay otras evaluaciones que en Costa Rica todavía no hemos llegado a hacerlas, pero que son fundamentales y hay una tendencia importante de trabajo y fortalecimiento institucional hacia ese camino, y es hacer evaluaciones y de impacto y de efecto, ¿verdad? ¿Qué son esas evaluaciones de impacto y de efecto? Es decir, yo puedo decir al final de un periodo que si yo me había comprometido a hacer 10 casas, esas 10 casas, ¿las cumplió o no las cumplió? Eso es un dato. Sí. ¿Y por qué? ¿Verdad? Pero ¿por qué sí, por qué no? Exactamente. Si las cumplió, pero si esa meta no solo era comprar, desarrollar las 10 casas, sino era generar una mejor calidad de vida para un grupo de población, ¿verdad? Uh-huh. Ese dato de las 10 casas me dice algo, pero no me dice todo. Yo necesito ver otros elementos que me permitan saber si esas familias que fueron beneficiadas realmente cambiaron o mejoraron su condición de vida, ¿verdad? Entonces, uno puede hacer evaluaciones de impacto. ¿De qué me sirven esas evaluaciones? Usted me puede decir, de sí, pero ya cuando terminó, ¿para pero ya qué? Terminó, ¿para o sea, qué? Los errores se hicieron o los errores se cometieron y ya no me sirve nada. Bueno, en programas sociales eso es muy importante. La pobreza en este país, digamos, se ha mantenido estable, por decir un calificativo, digamos, de alguna manera, se ha mantenido estable. ¿Eso qué nos dice? Bueno, no se ha empeorado, ¿verdad? No ha subido. Pero hemos desarrollado un montón de programas y proyectos de atención a la pobreza. Entonces, si no ha bajado, si se ha mantenido, digamos, es un buen indicador, pero ¿por qué no ha bajado, por ejemplo? Entonces, la evaluación de impacto de esos programas sociales nos permitiría mejorar las intervenciones y decir, bueno, hay una intervención desde el punto de vista asistencial que es fundamental y necesaria, pero hay algo que no nos está sirviendo desde el punto de vista estructural, digamos. Hemos administrado, por decirlo de alguna manera, indicadores de pobreza, pero no necesariamente hemos tenido realmente una disminución de la pobreza. Por otra parte, se nos ensancha la desigualdad, ¿verdad? Sí. Entonces, todos estos elementos, a la hora de evaluar una política social, por ejemplo, de intervención, son fundamentales ¿para qué? Para que en las próximas administraciones, para que las próximas intervenciones tomen en cuenta esas debilidades, deficiencias, o por el contrario, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y las cosas que se han hecho bien para seguir haciéndolas? Sí, seguir haciendo bien lo que se hizo bien y corregir lo que se ha hecho mal. Así es, ¿verdad? Entonces, por eso es fundamental. ¿Qué es lo que, esto qué significa? Un esfuerzo, un cambio en la visión, ¿verdad? Porque la planificación en sí misma, el proceso de planificación del Estado, perdió mucho valor durante mucho tiempo atrás. O sea, durante décadas se debilitó la función de planificación del Estado y ahora se está retomando nuevamente esa función, se está reconociendo la necesidad de que las instituciones fortalezcan sus procesos internos de planificación, pero también que se fortalezca el Ministerio de Planificación en el sentido de contar con un sistema nacional de planificación que existe hace muchos años, ¿verdad? Pero que se ha fortalecido en el sentido de que realmente hay una capacidad de organización, de prioridades dentro del Estado, por una parte, y por otra, que tal vez lo vamos a ver ahora más adelante, es cómo superar el corto y mediano plazo, ¿verdad? Porque no podemos seguir planificando para cada administración. Se han dado algunos esfuerzos, en algún momento se dio un proceso de concertación nacional que convocó a un montón de sectores y actores, ¿verdad?, que querían definir en grandes áreas cuáles eran los compromisos de país, no importa lo que nosotros queremos como país de aquí a 20 años, ¿cómo nos queremos ver? En esa parte todavía estamos pendientes. Ahora tenemos un informe de notables que trazan algunos elementos, no todos, pero trazan algunas áreas, digamos, de necesidad de fortalecimiento. Con la celebración del Bicentenario de Costa Rica, bueno, cómo logramos acuerdos sustantivos en áreas específicas en medio ambiente, en salud, en educación, en gobernabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que no han pasado de eso. Sí, que no han pasado de una propuesta. Entonces ahí estamos todavía con esa tarea pendiente, ¿verdad? Y es cómo lograr, ¿verdad?, definir qué Costa Rica queremos en 20 o 30 años. Y eso es no solo hablar y decir, es planificar finalmente, es programar, es tener una visión, es tener una meta hacia donde yo quiero llegar. El cómo, después nos podemos poner de acuerdo. Pero a dónde queremos estar, ¿verdad? Es fundamental. Al menos para generar acuerdos y caminar todos hacia eso. Sí, definitivamente. Carla, tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos. Tal vez ahora en esta segunda parte, entonces hablamos un poquito más de casos concretos, pero ahora seguimos. Amigos, no se nos vayan, ya casi regresamos acá en Enfoque. Sigue usted por Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Poder.cr, su alternativa de análisis político. Enfoque. Regresamos con más de Enfoque. Muchas gracias por estar con nosotros. Para los que nos están recién sintonizando, estamos acá con doña Carla Morales, politóloga, quien nos está hablando del tema de planificación y evaluación del Estado. En la primera parte del programa, doña Carla nos estuvo comentando acerca de lo que es planificación y evaluación del Estado, todo lo que significa, todo lo que implica y el rol que cumple para Costa Rica. Doña Carmen, usted que tiene experiencias por haber sido viceministra, tal vez cuando hablamos de planificación, usted no estaba, y evaluación, usted ahora en la primera parte nos hablaba, por ejemplo, del Ministerio de Salud. ¿Cómo podemos aterrizarle el tema al costarricense día a día? Decirle, decir, no sé, algún ejemplo, Carla, para que las personas que nos están escuchando también puedan ponerle una imagen a toda la explicación. Bueno, voy a hacerlo con dos ejemplos. Uno más cotidiano, digamos, y otro que ya, digamos, puede aterrizar concretamente en cómo el Estado se organiza, ¿verdad? Si uno en la familia resulta que tiene ya muchos años de tener una refrigeradora, ajá, y la refrigeradora está llegando ya a su punto, ¿verdad? Ya hay que pensionarla ahorita, pero entonces, David, cambiar la refrigeradora significa una inversión de dinero muy fuerte, ¿verdad? Porque las que están ahora más avanzadas son bastante caritas. Pero usted quiere una de esas porque, bueno, contribuye con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces usted se organiza con su presupuesto. Usted sabe que por mes usted va a tener un presupuesto, ¿verdad? Y que cuánto de ese presupuesto puede ir sacando, ¿verdad? Para lograr esa meta, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, yo tengo que sacar por mes 10,000 colones y para poder cumplir esa meta voy a tener un año o 2 años, 3 años, ¿verdad? Pero usted sabe cuál es su meta. Entonces usted se organiza, ¿verdad? Esa es la función de planificación. Usted identifica cuáles son sus necesidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita atender? ¿Cuál es su meta? ¿Y cómo va a ser para lograr esa? Bueno, eso es lo que hacen las instituciones. Las leyes le definen a las instituciones cuáles son su marco de responsabilidad, cuáles son las cosas que tienen que atender, y la institución en toda su estructura define quién hace qué, cómo se organiza, qué recursos asigna eso, ¿verdad? Porque es muy importante el tema de los recursos, y cómo va llegando a esas metas. ¿Cómo logra? ¿Qué instrumentos utiliza? Bueno, los planes operativos institucionales, los planes estratégicos institucionales, y lo que ya habíamos hablado, que suma todo eso en su Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Entonces, si el Ministerio de Salud, digamos, como institución, tiene un objetivo que es disminuir la mortalidad materna o la mortalidad infantil, como metas que además no solo lo define el país internamente, sino son parámetros internacionales, el Ministerio de Salud tiene que ver qué es lo que ha hecho hasta ahora, ¿verdad? Que le ha permitido mantener una tasa de mortalidad infantil de tanto, ¿verdad? Y qué debería hacer para bajarla. O sea, para que llegue al mejor parámetro internacional, ¿verdad? En esos procesos, bueno, pero el Ministerio de Salud no solo hace eso, hace un sinfín de actividades. Entonces tiene que organizarse, tiene que definir, cada entidad tiene su responsabilidad de definir cuáles son sus prioridades para que esas cosas individuales en su conjunto lleguen a cumplir objetivos globales de país, ¿verdad? Porque tal vez a nosotros nos pueden decir, bueno, nosotros no hacemos nada con vacunar a todos los chiquitos y los chiquitos siguen teniendo problemas de desnutrición. No es el caso nuestro, pero es un ejemplo. Entonces, si yo intervengo a sin atender B de manera integral, el problema va a seguir persistiendo. Sería como echar agua en una canasta de mimbre. Exactamente, ¿verdad? Entonces, el ejercicio de planificación permite eso. A nivel nacional, ¿qué es lo que se hace? El Estado costarricense, o por lo menos el gobierno central, tiene 300 y pico de instituciones. Sí. ¿Cómo organiza usted el Ministerio de Planificación a 300 planes estratégicos? No se puede, sí. Eso es materialmente imposible. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio? ¿Cuál es el esfuerzo que se ha venido haciendo? Es organizar esas instituciones por sectores, y dentro de esos sectores, que pueden constituirse 10, 15, 20, 25 instituciones, ¿verdad? Organiza ese sector y dice, bueno, el sector seguridad, ¿qué son las prioridades que tienen que cumplir este gobierno, ¿verdad? En este periodo, con todo ese conjunto de instituciones que intervienen, ¿verdad? Entonces, hay un área de seguridad, hay un área de medio ambiente. ¿Eso qué significa? Que ese plan atiende todas las necesidades, ¿no? Atiende las que este gobierno, el pasado o el futuro, identifica como prioridades, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, en términos prácticos, cómo se va organizando. Ahora, a eso le adicionamos otros elementos. Usted me puede decir, bueno, eso puede sonar muy bien y las organizaciones, las instituciones se organizan y definen, bueno, yo voy a aportar a esta meta, yo aporto de esta manera porque está dentro de mis competencias. Sí, yo a esta otra institución aporto esta, el Ministerio de Seguridad, que lo que aporta el Ministerio de Justicia, es otra realidad, porque no es lo mismo lo que hace el Ministerio de Seguridad que lo que aporta el Ministerio de Justicia, es otra responsabilidad distinta que lo que aporta, por ejemplo, el Instituto de el IAFA, ¿verdad? Sí. Todos tienen responsabilidad en esa área, pero no todos aportan de la misma manera. Sí, sí. Entonces se organizan y van reportando y van cumpliendo. Pero entonces esto pareciera ser que está muy bien y está bastante organizado, es cierto, pero ¿qué pasa cuando eso se va a la gente? O sea, ¿cómo les llega a la gente? ¿Cómo lo traduzco? ¿Verdad? ¿Cómo lo traduzco? Entonces ahí se, digamos, se adiciona un elemento que es cómo distribuir, digamos, esos esfuerzos a nivel nacional. La mayoría de las instituciones tiene una tiene oficinas regionales en todo el país, o direcciones regionales y oficinas subregionales, etcétera. Hay diferentes tipos de organización. Este Plan Nacional de Desarrollo que está vigente por primera vez retoma el tema territorial. Ajá. Y hace un esfuerzo por evidenciar cómo se interviene a nivel nacional, pero cómo se refleja eso a nivel local, ¿verdad? Que no siempre ocurre, o no había ocurrido. Entonces, nosotros vemos datos desarrollados por Mideplan, ¿verdad? Elaborados por Mideplan, que nos dicen, si nosotros ponemos el mapa de Costa Rica y la parte verde es la más desarrollada y la roja la menos desarrollada, vemos que San José, o sea, que el gran área metropolitana está en verde. O sea, es ahí es donde se concentra todo. Sí. Y la periferia, ¿verdad? La zona norte, la zona sur-sur, la zona atlántica, ahí tiene focos de menor desarrollo. Ajá. Entonces, cuando hablamos de planificación, no solo es decir, bueno, yo me comprometo a hacer, sino es desde el punto de vista estratégico. Y volviendo al tema que habíamos hablado hace un rato, es qué país queremos. ¿Queremos seguir concentrando todo el desarrollo en el gran área metropolitana? ¿Requerimos desarrollar estrategias que nos permitan desarrollar toda la otra parte, que además es donde tiene las mayores riquezas del país? Estamos hablando de puertos. Estamos hablando de puertos, estamos hablando de zonas amplias, zonas de agricultura, de ganadería, sí, etcétera. Entonces, eso nos pone otra luz de alerta de pensar que seguimos desarrollando políticas y programas que pierden de vista el énfasis que hay que dar en otras estrategias. Pero ahí estamos hablando de estrategias de desarrollo. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de procesos productivos, estamos hablando de procesos económicos, estamos hablando de mejorar la calidad de vida de las personas, de darles fuentes de empleo, de organizar, de estructurar, ¿verdad? Y en eso el Ministerio de Planificación también ha venido haciendo un esfuerzo. Bueno, sí, claro, eso lo podemos ver también, ya para concluir, porque ya se nos fue el tiempo, como uno de los retos que quedan todavía para lo que es planificación, pero yo creo, bueno, que usted nos ha ayudado mucho a aclararnos qué es planificación, cómo funciona, cómo trabaja el día a día, y más bien, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos y por estar con nosotros. Yo creo que esto nos puede dar para varios, para varios programas. Sí, pero tenemos media hora. Pero en media hora cubrimos como lo esencial. Exactamente. ¿Verdad? Y ahí lo importante es entender para qué es la planificación y la evaluación, ¿verdad? Y cómo contribuye, siendo un eje central, digamos, dentro del quehacer público. Exactamente. Bueno, Carla, muchísimas gracias. A los que nos estuvieron escuchando, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos el próximo sábado a estar pendientes de Enfoque, 11:30 de la mañana, acá en Radio Nacional, 101.5. Un agradecimiento al Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que es el que nos da el apoyo para este programa. Los invitamos a estar pendientes de nuestra página web www.enfoquecr.com y en nuestro perfil de Facebook, facebook.com/enfoquecr. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.